El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Una de las acciones que muestra con claridad cómo las mujeres crecen con mucha censura, vergüenza, culpa o miedo sobre su propio cuerpo es la masturbación. Y esto se refuerza a través de instituciones como la escuela, la iglesia, la familia, que siempre están condenándolo todo. En nuestro mundo actual, hay incluso en algunas regiones y países fuertes prohibiciones legales para que las mujeres conozcan, toquen o muestren su cuerpo, y hasta para que tomen decisiones en torno a su sexualidad. En México, frases como "cierra las piernas, se ve mal", "el placer es pecado", "la menstruación es sucia", "las niñas no hacen eso", "las mujeres que no tienen hijos no sirven", les hacen perder conciencia del gran poder y placer que son capaces de vivir con su propio cuerpo. Desde niñas no se les permite verse, autoexplorarse, ni siquiera decidir qué vestido ponerse o decidir si querían o no usar uno. Así, en la edad adulta les cuesta trabajo decidir sobre cuestiones fundamentales como tener relaciones o no, y cuándo, embarazarse o no, usar condón o no, masturbarse o no. Y todo porque eso no lo hace una mujer buena, decente. Les enseña a que la vagina y el sentir bonito es una cosa reservada para el matrimonio, entiéndase, para la satisfacción de un hombre bueno que las merezca. Les enseñan que la vagina es intocable, nada más una cosa para traer hijes a este mundo con dolor y sufrimiento, cuando tener placer y sentir bonito está alejado de tener o no descendencia. Es decir, el placer y la reproducción son dos cosas distintas, completamente diferentes. El placer es un derecho humano y la reproducción una decisión, decisión que debiera ser libre y exclusivamente de ellas. Masturbarse es un primer paso consigo misma para reconocer este placer que puede ayudar a empoderarse para exigir y hacer efectivos otros tantos derechos que le han sido negados desde hace mucho tiempo por una mera cuestión cultural. Masturbarse es saber lo que se tiene, es decir, qué les gusta y aprender a qué cosas o estímulos responde el cuerpo, y también a saber cómo compartir eso con las demás parejas sexuales a lo largo de su vida. Masturbarse rompe con esa absurda idea de que necesitas coger con alguien para ser activa sexualmente. O la peor, que es indispensable que un hombre te toque para sentir o hacer algo. A fin de cuentas, cada una es su primera pareja sexual. Hay millones de historias sobre cosas malas que te pueden suceder si te masturbas. Ninguna es cierta. Masturbarse es una de las mejores vías para saber lo que detona el placer en tu cuerpo. El poder de decisión que se refleja en todo lo que hacemos diario en nuestras vidas emana del conocimiento que cada persona tiene sobre su propio cuerpo y sus reacciones. Quien se preocupa por su placer, se preocupa también por su salud. De esto se dan cuenta perfectamente los médicos y médicas cuando las personas llegan a consulta sabiendo y reconociendo lo que hay en su cuerpo y su sexualidad. La masturbación puede mejorar la salud física, mental y sexual. ¿No lo creen? Aquí les va una. Durante la menstruación se les ha vendido una pastilla para que calmen cólicos fuertes y se les ha ocultado que la masturbación es el mejor anticólico. Y lo tienen ahí, al alcance de la mano. Si tienen fuertes dolores durante la regla, mastúrbense. Si no se les quita, mastúrbense de nuevo y ya verán. Que a veces no pueden dormir, mastúrbense. Que los orgasmos liberan endorfinas, uno de los somníferos más eficaces y naturales que hay en nuestro cuerpo, sin necesidad de ir a la farmacia. Masturbarse contribuye además a reducir el estrés, a liberar la tensión sexual y a ser más propensas a alcanzar orgasmos en sus relaciones sexuales. Y en las mujeres ya mayores, a fortalecer el tono muscular de las áreas pélvica y anal y de esta manera reducir la pérdida de orina involuntaria, así como el prolapso. En fin, que podríamos seguir dando una lista amplia y detallada de los beneficios que esta acción genera, pero no nos alcanza el tiempo. Y además que siempre será mejor que sean ustedes mismas quienes lo descubran y experimenten. Por lo pronto yo nada más quería hablarle de lo que nadie informa, porque de eso se trata estas cápsulas, de dar a conocer información y derechos sexuales y reproductivos que son derechos humanos. Yo soy Freddy, comentarios, échate tu cápsula @yahoo.com.mx o por Twitter @frieduche. Gracias por escucharnos. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud.